Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, empezamos ya tras esta estupenda introducción que nos ha hecho nuestro director Juan Cabezas. Soy Rodrigo. Y yo soy Elena. Madre mía, la noticia que traemos ahora para comentar en Radio Alhama en internet. Es una pasada. Sí, es un trabajo buenísimo de un compañero de la redacción, publicado en la sección de deportes de alhama.com. Vamos a analizar a fondo el histórico debut del centro box Alhama Fitness. Exacto. En el Campeonato Regional de Andalucía de Functional Fitness. Y, a ver, la misión que tenemos ahora es desgranar cómo un equipo completamente novato en este tipo de eventos ha logrado un éxito tan brutal. Es que parece el guión de una película deportiva, la verdad. Imagínate a un grupo de atletas novatos arrasando con los veteranos en su propio terreno. Totalmente. Porque para entender bien la magnitud del logro hay que poner en contexto la dificultad. Fue el 21 de marzo, en las instalaciones del Factory Box en Granada. Sí, y este centro local se presentó por primera vez con una delegación de 6 atletas. 6 debutantes absolutos. Claro, y competir en Functional Fitness a nivel regional no es ninguna broma. Tienen que superar 5 pruebas súper exigentes, o sea, hablamos de resistencia, fuerza, potencia, peso corporal y habilidad. Una auténtica montaña que escalar. O sea, para que nos hagamos una idea, es como si alguien llega a un decatlón profesional por primera vez después de haber entrenado solo en el patio de su casa. Ya te digo. Y de repente, pues empieza a superar a los grandes favoritos. Es una analogía perfecta, porque la clasificación general en este deporte te penaliza sin piedad. Digamos que si tienes mucha fuerza bruta, pero te falla el cardio, te hundes en la tabla rapidísimo. Tienes que ser un atleta integral, sin debilidades. Exacto. Por eso ver a unos debutantes dominar así rompe todos los esquemas sobre lo que se tarda en adaptarse a la alta competición. Y vaya si los rompieron. Los resultados son flipantes. Manuel Miranda se coronó campeón de Andalucía en categoría intermedia. Y liderando desde el principio, ojo. Sí, sí. Pero lo que resulta súper revelador es lo de Lidia Olmos, que logró el subcampeonato, y Miguel Ramos, que se llevó el bronce. ¡Qué pasada! Rozando la plata, además. Eso es. Y ambos brillaron precisamente ganando las pruebas de peso corporal y habilidad. Y aquí lanzo una pregunta, ¿eh? El hecho de ganar en habilidad y peso corporal, ¿no sugiere que el secreto es una técnica impecable más que pura fuerza bruta? Sin duda. O sea, ahí radica la clave de su éxito. En este deporte, la técnica es el gran ecualizador, frente a gente con más experiencia. La fuerza física tiene un límite, claro. Exactamente. Cuando Lidia o Miguel ganan en habilidad, lo que hacen es aplicar la física a su favor, utilizando las palancas naturales de su cuerpo para mover peso con el mínimo esfuerzo. O sea que mientras un competidor igual más grande y musculoso gasta un montón de energía tirando de fuerza bruta, ellos ahorran combustible, ¿no? Eso es. Ahorran en cada repetición por la precisión de sus movimientos. No desperdician energía. Y eso demuestra un nivel de instrucción y corrección postural excepcional por parte de su centro de entrenamiento. Claro, porque no es un caso aislado o talento natural de uno solo. Es que todo el bloque grupal brilló. Salva Escobedo quedó cuarto, Juan Miguel Martín séptimo y Andrés Lozano octavo. Es una locura. Metieron a los 6 atletas en el top 10 del campeonato. Y además, viendo las fotos del artículo en alhama.com, se nota una camaradería tremenda. Totalmente. Ese apoyo mutuo durante la jornada fue un ancla psicológica vital para aguantar la presión del debut. Y bueno, el siguiente paso ya está aquí porque Manuel, Lidia y Miguel ya tienen plaza para el Campeonato Nacional en Madrid en julio. Menudo salto gigante. Ya te digo. Y esto nos deja una reflexión final muy provocadora. Si un centro debutante de una localidad pequeña puede dominar técnicamente así y desbancar a los experimentados, pues da que pensar. Sí. Estamos viendo un cambio de paradigma. Quizá la calidad real del entrenamiento está ahora en los gimnasios locales e independientes, superando a las grandes franquicias de las ciudades. Es una gran reflexión para dejarla en el aire. Y bueno, nosotros seguiremos preparando más información con las noticias que redactan nuestros compañeros. Siempre bajo la dirección de Juan Cabezas, que está ahí a los mandos en el control técnico. Nos escuchamos en el próximo análisis. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.